tuvo lugar el día 9 en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, la ceremonia de inauguración del 17º Festival Arquitectónico 21 de mayo, con la participación del vicepresidente del Comité Central del Partido, Oh Soo-young, funcionarios del sector, arquitectos, técnicos, profesores e investigadores de las ramas de diseño, ejecución de obra, supervisión y construcción y de enseñanza científica. En el marco del presente certamen titulado Arquitectura del Chuche, que se desarrolla en el principio de autofortalecimiento, se exhibirán los proyectos de diseño arquitectónico, materiales de construcción de acabado y mueblaje, programas para la informatización de diseño, los equipos y herramientas de construcción que fueron elegidos en los festivales efectuados en las provincias. Y se darán a la publicidad más de 250 disertaciones científicas de la rama de construcción.